Exa FM 91.3 en todas partes. El suero de la vida se llama Oralde. Esterilizado en autoclave. No contiene preservantes. Recomendado para la deshidratación con fiebre o calor. El suero de la vida se llama Oralde. Laboratorio Solaris, calidad mundial. De lunes a viernes también son días para disfrutar en Cinemark. Lunes, combo personal al 2x1. Mucho sabor y ahorras más. Martes, nachos al 2x1. Crujientes y sabrosos. Miércoles de Cinemark. Películas a precio increíble. Jueves de estrenos. Sé el primero en ver esa movie. Viernes de trilogía de popcorn. 3x2 en popcorn grandes salados. 5 días, 5 razones para venir a Cinemark. Y sí, también las pelis están buenísimas. Cinemark, donde las promociones se roban la pantalla. Promoción válida del 3 de junio al 29 de agosto de 2025. No es el filtro, no es el outfit. Lo importante es lo que te mueve, lo que disfrutas. Lo importante es lo que llevas dentro y sabe mejor cuando lo compartís. Divertite a tu manera y disfruta el sabor de Marinela. Siempre nos dijeron que ser intensos está mal. What a feeling. Como si emocionarte por algo fuera un crimen. Perdón, pero llorar con TikToks es mi pasión. Comprarle ropita a mi chafufu y ese tatú con mi frase fab es mi mejor vibra. Con Takis no podés ocultar tu intensidad. Los estafadores están usando nuevas formas de engañar. Videos de figuras públicas creados con inteligencia artificial. Perfiles falsos que se hacen pasar por instituciones. Llamadas urgentes para pedirte dinero o datos personales. Hoy más que nunca, protege tu dinero. Ningún funcionario, institución o empresa seria te pedirá dinero, contraseñas o que entres a enlaces sospechosos. Ante cualquier mensaje sospechoso o de un número desconocido, desconfía, verifica y no caigas en una estafa. Denuncia al WhatsApp 2999-9999. Gobierno de El Salvador. Entendemos que disfrutas más cuando la emoción cuesta menos. Presenta tu carné Confía en Cinemark y aprovecha el 2x1 en entradas de adulto a precio regular los lunes, martes y jueves. AFP Confía. Términos y condiciones en www.confia.com. Avanzar es ir con propósito, no solo con velocidad. Es saber que cada kilómetro cuenta una historia. Los expertos en Avanzar saben que el camino se recorre mejor con aliados que lo respaldan. Estamos con el técnico que revive motores, con el conductor que regresa a casa seguro. Por eso no vendemos solo repuestos. Entregamos confianza en cada movimiento. Super Repuestos, donde compran los expertos. En Teletón, cada día vivimos lo extraordinario, la esperanza que renace y vidas que se transforman. Esto es posible gracias a la unión de marcas solidarias como Banco Agrícola, Indufón, RIA, Money Transfer, Yogur Yes. Juntos creemos en lo extraordinario. Evento Teletón, 17 y 18 de octubre. Aquí pollo se dice campestre y 2x1 se dice campestremanía. Este 23, 24 y 25 de septiembre vuelve la campestremanía 2x1. Compra tu menú campestre a precio regular y te llevas el otro gratis. Válido en restaurante para llevar, autoservicio y pedidos ya. Intentamos con la guerra, con el amor y paz. Intentamos con el internet. Y ahora es nuestro turno. Bienvenidos a la era de la ingeniería. Ya estamos aquí, el primer instituto de ingeniería y ciencias de categoría mundial de la región. Buscamos todas esas mentes atrevidas para ser los autores de ese cambio tan perseguido. Imaginado por generaciones, hecho por nosotros. KIE, Instituto CRIT de Ingeniería y Ciencias, The New Generation. Rexona no te abandona. Vive un mes de la independencia más fresco, celebrando y desfilando con tranquilidad porque cuentas con la protección de tu antitranspirante. Rexona, Rexona, no te abandona. En Nexa presentamos el reporte del tráfico, gracias a Farmacias Brasil, salud total al mejor precio. Al mejor precio. Dime si escuché, me llegó el rumor de que estás sola y yo también. aguardiente. Así es, gracias a Farmacia Brasil y por supuesto gracias a Ciberseguro de la Alcaldía de San Salvador. Venimos con el reporte de tráfico, 10 de la mañana con 20 minutos, bastante despejado, divino Salvador del Mundo, yendo hacia San Salvador Centro y también yendo hacia Paseo General Escalón. Por si ustedes están transitando por la zona, también si vienen de Santa Tecla a incorporarte al divino Salvador del Mundo, está bastante fluido. Donde está complicado, mi Ferchi, es llegando hacia Metro San Salvador y los alrededores. Mira, Ferchio. Ey, no, hombre, tengan cuidado ahí por Metro Centro. La verdad que está topado, bicho, está topado. Ahorita el tráfico se ve complicado. Obviamente sí sabemos que es por lo de los semáforos y todo lo demás, pero hay mucha carga vehicular. Hoy sí, hoy total, sí. Total, yo creo que el clima, amigo, y acordate que los lunes sí es como de ir a hacer mil vueltas. Lunes demandados, lunes demandados. Exacto, mi Ferchi. Así que si ustedes van hacia Metro San Salvador, espérense un momentito o busquen rutas alternas, donde también vemos carga vehicular frente al Estadio Cusca, viniendo de la cima, por ahí yendo hacia el Árbol de la Paz. Sí hay bastante tráfico, caso contrario, si vas hacia la cima, por ahí está bastante fluido. Así las cosas en cuanto al tráfico, despejado también Paseo General Escalón, 10 de la mañana con 21 minutos. Seguimos con más de Exatados. Dime si quieres, que si quieres. Acabas de escuchar el reporte del tráfico, gracias a Farmacias Brasil. Salud total al mejor precio. Al mejor precio. Una de las fechas más importantes del año por fin ha llegado. En XFM estamos de fiesta. Y para celebrarlo, tú eres nuestro invitado especial. Este próximo sábado 4 de octubre, prepárate para una noche inolvidable junto a todos tus locutores favoritos. El lugar al que tenés que llegar será en... Abajo, Speakeasy. Podés encontrarlos en Instagram como @abajo.sb. @abajo.sb. Se abren puertas del evento a las 7 de la noche y queremos consentir a todas las bonitas y taconudas de 8 a 10 de la noche con nuestro All You Can Dream. Toda la animación y mezclas estarán a cargo del staff de la radio para hacerte vivir una noche muy al estilo de las fiestas de Exa FM. Tenés que estar pendiente de todos los turnos para poder ganarte tu entrada por medio de un código QR para que no te quedes fuera. Exa FM y Abajo Speakeasy te invitan. Que no te lo cuenten, tenés que estar ahí. Exa FM 91.3 en todas partes. Te sigues acompañando de Maffer y Fer en Dexatados. Solo por Exa FM. Color de piel, me parece dulce como fruta en cóctel. Te tendría en Christian Dior, Balenciaga o Chanel. Pero lo que tengo es celos, yo tengo celos. Celos del aire que acaricia tu pelo. Celos de tus panties que están donde yo no puedo. Celos de tu boca que te chupa los dedos. Bebecita, tengo celos, yo tengo celos. Celos del aire que acaricia tu pelo. Celos de tu panty que están donde yo no puedo. Celos de tu boca que te chupa los dedos. Sé lo que sientes cuando te sobreprotejo. Amor de lejos, amor de pendejo. ¿Quién es la más bonita? Pregunto al espejo. Si hay fila para estar junto a ti, tranquilo, espero. Tengo celos de los ojos que te miran. Eso no se tira. Si digo que al verte no siento nada, eso es mentira. Le tengo celo hasta la que te depila. Quisiera que al chingar te diga mi nombre de pila. Le dije soy celoso con lo mío. Me contestó no soy nada tuyo. Hacértelo sería un orgullo. Perdámonos en el marullo. En los ojos se nota el brillo. Prendí pero tenía lo suyo. Mi amor, todo este sufrimiento a ti es que yo te lo atribuyo. Tengo celos. Celos del aire que acaricia tu pelo. Celos de tus panties que piso ni perdón, ella no tiene que pedir la verde. Gucci o Lollipop, la tienda que sea, mi reina de él. Pa' que la may no joda, manda que la casa remodelen. Tú tienes todos los poderes. Yo lo que estoy es celoso, pero al verte se me pasa. Si hay carro raro en su casa, tú sabes ya lo que causa. Tiene el rostro muy hermoso, pero ese culo es una amenaza. Dile a ese cabrón que no se pegue mucho y de la confianza. Tengo celos, yo tengo celos. Celos del aire que acaricia tu pelo. Celos de tus panties que están donde yo no puedo. Celos de tu boca que te chupa los dedos. Bebecita, tengo celos. Celos, celos del aire que acaricia tu pelo. Celos de tu panty que están donde yo no puedo. Celos de tu boca que te chupa los dedos. Aprobada por el Fercho. Aprobada por Mafer. Esto es Dixatados, a través de Exa. Hace rato que no me sentía así, solita bailando, pónganme otra rola. No te... Hola, hola, hola, buenos días, my first. Buenos días, mi first show. Mira, para este día de lunes fresa es también aquella mara que tiene su sobrecito de capuchino en la oficina, y que... bien tranquilamente se lo hace, vos, eso de ser fresito. Total, mi hermanito. Saludos para vos también. Mira, sí, yo siento que sí, Ferchito, nada más sacas tu tacita, amigo, te vas al oasis a traer, vea, tu sí, agüita caliente. Sí, sí. Y mínimo. Si vos decís, no, que vos no tenés, obviamente, alguien de oficina normal siempre tiene su botecito de café o tiene la cajita con los sobrecitos de café. Pero ya otra cosa es tener los sobrecitos de capuchino para poder hacerte un capuchino en la oficina. Eso ya es un nivel de fresada, se eleva. ¡Qué rico! Sí, no, y aparte, el estratosférico se eleva, vos. Sí, te lo tomás también así súper calientito. Imagínate, ay, algo qué rico. Con este clima, niños, así bastante ya, fresco. Ya me dieron ganas, fíjate, ya se me antojó. ¿Verdad? Heavy, ey, tienen la culpa, Fercho, bicho. ¿Va a ir ahorita a la oficina aquí de Georgie o mira, un compañerito a ver si alguien tiene? Yo les voy a decir algo. Y a veces cuando Georgie prepara café, ajá, a veces es como un café en especial, como café especial. Ajá. Entonces cuando veo que está preparando, siempre le digo, Georgie, te voy a robar un café o especial. Georgie, mira, me regaló un café. Yo me siento fresa cuando le pido un cafecito a Georgie, fíjate. Bien linda la Georgie, siempre nos da cafecito, nos gracias, da gracias, Georgie. Nos da su sonrisa, abrazo, boque, aquí de que una fiesta en Radio Corporación FM. Pero mira, hablando de fiestas, también por ahí un amiguito nos está diciendo, porfi, yo también quiero ir a la fiesta de Ixa. Con gusto, amigo, con gusto. Recordá, es este próximo 4 de octubre, pendiente de todos los turnos, tus turnos FABs, porque por ahí vamos a estar dando siempre todas esas entraditas, código QR, 4 de octubre, por allá nos vemos, chiquitos. Saludos también para Alex, saluditos, super mafercita chula, oh my God. Y saludos al Ferchito también, saludito, mi niño, saluditos. Gracias, Alex, saludos también para vos y a nuestra amiga terminación 2840. 54 también por aquí reportándose como si nadie, de la mañana ya con 29 minutos. Farchito, qué rápido se nos está yendo. Rápido, demasiado rápido el tiempo. Ya lo vamos a seguir escuchando, bichos. Que tenemos invitados especiales también ahorita en la cabina. Ya les vamos a llamar. Chiquitos, que yo sé que les va a encantar, así que ustedes siempre pendientes. Nosotros seguimos con más al ritmo de Kenia Oz. No puede faltar en un lunes fresa Kenia Oz. Sí. Okay, lunes fresa. Ocean, okay, sí. No. Ya el mix fresón del día lunes de hoy. Lunes fresa 2.0 con esta canción de Ay Mami Fergie. ¡Durísima! Subí el volumen que estás en la Visto Radio. Si no has escuchado esa rola, te la recomiendo un montón. Se llama Ay Mami, Danny Ocean, Kenia Oz. Subí el volumen que estás en la 91.3. Seguimos. Yeah. pensaras para mí, serías una Miss preciosa, una mami mexa hermosa. Tu cuerpo, tu ropa y aparte exitosa. La neta me encanta tu boca carnosa. Wow, tu culito en tu fotico de lado. Una niña con un flow que pao. Si tú me das un beso en Sonora, yo te doy un beso en Chacao. Ay, mami, ven, yo te quiero pa' mí. Ven, no seas así. Ven, arrópame, amor, dame de tu calor. Enseñarte el amor y bañarnos en sudor. Aquí es donde entro. Va. Súbelo un poquito ahí más, please. Tú tienes que ganarme love, la morenita luna de México. Si me quieres, pues trabájalo. Baby, mis besitos no son fácil, no. Tú me gusta, yo te gusto, pero sufre un poco. Yo te quiero ver vuelto loco. Loquito por mí, mapeado por mí. Y solo así capaz así. Ay, papi, ven, si me quieres así, ven, me tienes casi, ven, agárrame amor, dame tu calor. Ay, mami, ven, yo te quiero pa' mí, ven, no te pongas así, hey. Quiero enseñarte. Noticias desde cabina de EXA para que ya todos nos vayamos relajando. Merecemos descanso, merecemos playa, olas, ok, de repente disfrutar también con nuestros seres queridos, y para eso tenemos a nuestros amigos de Decameron Salinitas. Para eso le damos la bienvenida a Jessica Suárez, quien es jefe de marketing. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, feliz de poder estar acá con ustedes, aunque sea de manera telefónica, pero feliz y de poder contarles siempre las promociones a toda la audiencia de la EXA. Ay, ay, ay, de verdad, Jessica, qué belleza, nos encanta, de verdad, todos merecemos un descanso, y qué mejor que visitar las instalaciones de Decameron. Pero qué noticias son las que nos traes. Bueno, seguimos de aniversario, entonces tenemos siempre este 25% de descuento que ya está activo hasta mañana, así que yo los invito a que si todavía no han hecho su reserva, la puedan hacer entre estos días, porque ya mañana terminamos con este descuento. Y la verdad es que tenemos muchos eventos, muchas actividades en el hotel, este mes especialmente por ser el de nuestro aniversario, pero también en octubre pues se vienen muchas actividades diferentes que puedan disfrutar en familia, así que este 25% de descuento pueden aprovecharlo y tienen hasta el día de mañana. Ay, ay, ay, qué belleza, de verdad, qué rico. Cuando decimos de Cameron, todos nos trasladamos a esos atardeceres de verdad tan divinos. Y sobre todo, esos momentos que puedes pasar, como tú le estás mencionando, Jessica, con tus seres queridos, familia, amigos, primos, compañeros de la OFI, ok, compañeros de la U. Y sobre todo sabemos de que nos reciben, pero de la mejor manera. Yo he tenido la oportunidad de visitar las instalaciones, la comida también. Puedes disfrutar de todo lo que se te antoje, así que nos encanta de verdad y felicidades que se encuentran de aniversario. Sí, gracias. Bueno, toda la familia puede disfrutar de este ambiente, como tú lo dices, con los hijos, con los abuelos, con los amigos, con quien sea, porque tenemos actividades para todas las edades. Bueno, tenemos tantas piscinas y a veces, aunque el hotel esté lleno, porque nos pasa, pero en realidad nunca se siente que esté como entre un montón de gente ni nada, sino que siempre tienen como su espacio. Tenemos 4 restaurantes temáticos que pueden también disfrutar sin ningún costo adicional. Los niños pueden disfrutar de las diferentes actividades que tenemos, más que todo pues ya se viene el Día del Niño, entonces le pueden dar como este regalo a sus hijos o a sus sobrinos. Llevarlos un día de playa y que también puedan disfrutar más allá de las piscinas, puedan disfrutar actividades que tenemos especialmente para ellos. Me encanta, de verdad. Yo me apunto y nos apuntamos todos los salvadoreños. Sabemos que en Decameron es todo incluido para todas aquellas personitas que ahorita nos están escuchando. Queremos que también tú nos cuentes qué es lo que incluye, ¿okay? Qué es lo que les ofrece Decameron para que todos ya nos vayamos a esas vacaciones soñadas, Jessica. Bueno, en Decameron tenemos desayuno, almuerzo, cena tipo buffet. Tenemos también snacks en la mañana, en la tarde. Tenemos los 4 restaurantes que les menciono que son temáticos. Tenemos una diversidad de piscinas para adultos y para niños, algunas con toboganes. Tenemos nuestra piscina de agua salada donde se realizan las sunset party los fines de semana. También tenemos actividades para adultos y para niños en la piscina principal. Podemos encontrar bingo, aquaerobics, bueno, diferentes actividades. También tenemos kayak, bicicletas, una sala gamer. También shows todos los días que son con una temática diferente para adultos y para niños que puedan disfrutar. Tenemos el karaoke, tenemos la discoteca, después de la discoteca todavía encuentran snacks, así que sí, tenemos una cantidad de cosas por hacer en el hotel que sinceramente una noche no es suficiente para toda esa cantidad de actividades que tenemos. Justo eso te iba a mencionar, o sea, sí he tenido la oportunidad de visitarles, espectacular, ok, de tantas actividades que tenés que hacer, la playita, ok, irte a broncear, que la piscina, poder disfrutar con tus seres queridos, pero yo sé que a todos ya se les está antojando, ya vamos de bajadita en ese 2025, ya todos necesitamos también reservar qué es lo que podemos hacer, cómo les podemos contactar para poder desde este lunes 22 de septiembre ir reservando. Así es, bueno, y se me escapaba, mañana también tenemos una Beach Coffee Party, así que los que logren reservar entre ahora y mañana, pues van a poder disfrutar de esa Beach Coffee Party que tenemos frente a la playa. ¡Ay, qué rico! Y para poder reservar, pueden llamarnos a nuestro contact center 2209-3000 o pueden ingresar a nuestra web www.decameron.com y si lo prefieren, pueden ir a nuestros puntos de venta. Estamos en Metrocentro San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Centro Comercial Galerías. Muchísimas gracias, de verdad, qué honor que nos hayas acompañado y qué rico que desde ya nosotros vamos sintiendo ya las vacaciones. Solamente mencionamos Decameron, Salinita, ya todos hasta nos preparamos ya maletas, trajes de baño, todos los outfits. Muchísimas gracias por habernos acompañado y traernos esta emoción a cabina de EXA. Gracias, así que los esperamos en Decameron Salinitas. Gracias. Me encanta, de verdad. Mientras tanto, nosotros continuamos con más de Desatados 10 de la mañana con 39 minutos. Y ella no se va a caer. De hecho, es que ha dicho princesita inalcanzable. Le rompieron el cora, pero nunca se la perdió. de todo lo que lloraron. Pero ella no se rinde, sonríe aunque le duela, porque personas como ella ya no quedan. Todos quieren plata, otros quieren fe. Una de las fechas más importantes del año por fin ha llegado. En Exa FM estamos de fiesta. Y para celebrarlo, tú eres nuestro invitado especial. Este próximo sábado 4 de octubre, prepárate para una noche inolvidable junto a todos tus locutores favoritos. El lugar al que tenés que llegar será en Abajo Speakeasy. Podés encontrarlos en Instagram como @abajo.sb. Se abren puertas del evento a las 7 de la noche y queremos consentir a todas las bonitas. Y taconudas de 8 a 10 de la noche con nuestro All You Can Dream. Toda la animación y mezclas estarán a cargo del staff de la radio. Y capa no funciona. Para hacerte vivir una noche muy al estilo de las fiestas de Exa FM. Tenés que estar pendiente de todos los turnos para poder ganarte tu entrada por medio de un código QR para que no te quedes fuera. Exa FM y Abajo Speakeasy te invitan. Que no te lo cuenten, tenés que estar ahí. Exa FM 91.3 en todas partes. Las mujeres tenemos las cuatro estaciones en cada ciclo menstrual. Invierno, primavera, verano y otoño. Hay días felices y días grises. Cuando aparece el dolor y la inflamación, siempre me acompaña Finadol Mujer. Finadol Mujer alivia los molestos dolores menstruales. Finadol Mujer, el alivio para nosotras. Consulta a tu médico. Lee las indicaciones en el empaque. Tus mañanas merecen iniciar de la mejor forma. Una donde tú tengas el control absoluto. De lunes a viernes, en punto de las 6 de la mañana, acompaña a Turrón y Ricky en La Hora de las Bonitas AM. Date la oportunidad de divertirte y pasarla bien. Como quieras, ponte Exa. La Hora de las Bonitas AM es gracias a FUDEM, Puerto Marisco, Impresa Talleres, Pollo Campestre, Pan Sinaí, Qué Bueno, Genius Bed, Haz Magia con tu Mente, Farmacia Brasil, Bimbo, con amplio portafolio, Barbotas Barbershop, donde tu estilo es nuestra pasión, Mr. Donut. Aquí Pollo se dice campestre y 2x1 se dice campestremanía. Este 23, 24 y 25 de septiembre vuelve la campestremanía 2x1. Compra tu menú campestre a precio regular y te llevas el otro gratis. Válido en restaurante para llevar autoservicio y pedidos ya. Si ya no puedes gastar sin ser ingenioso, Digicel es para vos. Habemos paquete prepago. Bienvenido a tu renacer como ahorrador. 7 días con gigas acumulables y apps incluidas por solo $2. Compra ya. Digicel. Helados Boston te da la hora. Son las 10:44. Septiembre trae a Helados Boston chocobananos gratis. ¡Yo quiero uno! Entonces vení a Boston y al comprar una de estas especialidades, Tropical Cake, Mangoneadas, Cookies and Cream y Chocolato Extravaganza, llévate gratis un chocobanano. Celebremos la independencia patria en Helados Boston. Válido todo septiembre. Restricciones aplican. Helados Boston. ¡Damos felicidad! La bienvenida a un brunch preparado por Sonia y Gino. De lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana disfrutarás de La Granja Naranja. Un espacio lleno de locuras, energías y de su conexión mutua entre ellos y su audiencia. Forma parte de La Granja Naranja y de su ambiente tan único. Como quieras. Pontexa FM 91.3. La Granja Naranja es gracias a Tropigas, la llama del Salvador. La hora, gracias a Little Caesars, siempre lista. Son las 10:45. La la, presentamos la verdadera creme de la creme. Y no tienes que hablar así para probarla. Nueva Creamy 2 en 1. Mitad peperón y mitad jamón con champiñones sobre una base de salsa blanca cremosa. ¡No es una locura! ¡Es Little Caesars! Pizza, pizza. ¿Estás deshidratado por fiebre, calor o deportes? Recupérate con Lemoncelli. En el trabajo, de paseo o en casa, recupérate con Lemoncelli. No contiene preservantes, esterilizado en autoclave. Consulta a tu médico o farmacéutico. Búscanos en tu farmacia preferida. Laboratorio Solaris, calidad mundial. ¿Te ha pasado que necesitas ir en una carrerita al súper? ¿O que vas de paseo con los amigos y se te olvidó algo? Lo mejor de tener 118 súper selectos en todo el país es que siempre encontrarás el que más te conviene. Vayas donde vayas, siempre hay un súper selecto cerca, listo para ti. Con una gran variedad de productos, la calidad y frescura que tanto te gusta, la mejor atención y mucho ahorro en todo lo que necesites. En tu súper, siempre eliges bien. Súper selectos. Neovacina, ay qué medicina. Neovacina, ay qué medicina. Neovacina en quemadas. Neovacina en heridas. Neovacina desinfecta. Neovacina cicatriza. Neovacina, ay qué medicina. Neovacina, ay qué medicina. Neovacina desinfecta y cicatriza en sus dos presentaciones, crema y faz. Neovacina, ay qué medicina. Laboratorio Solaris, calidad mundial. Lo hicimos de nuevo. Por tercer año consecutivo, ganamos como la red fija más rápida de El Salvador. Ookla nuevamente premia a El Salvador y a otros países de la región por su velocidad de Internet. Hoy nos declaramos expertos regionalizando la velocidad, demostrando la calidad de velocidad y servicios que brindamos a nuestros clientes. Contrátanos hoy. Cable Color, el Internet más rápido de la región. Este es el reporte del tráfico, gracias a Seguros Azul. Seguros Azul. Hace rato que no me sentía así, solita bailando. Gracias a Seguros Azul, nosotros continuamos con más de Dixatados y obviamente venimos con el reporte de tráfico gracias a Ciberseguro de la Alcaldía de San Salvador. Ya son las 10:47. Saluditos a todos los que van en el tráfico. Por acá estamos viendo en los próceres a esta hora, está bastante fluido. Fíjate si ustedes están transitando frente a la U, por ahí por los próceres, está bastante despejado. Caso contrario, si ustedes ya van hacia San Salvador Centro, también Divino Salvador del Mundo, ahorita se acaba de actualizar y sí, hay bastante tráfico, niños, si ustedes van a transitar por El Salvador del Mundo, donde ya está bastante tranqui, que los estábamos mencionando anteriormente, que estaba complicado, frente al Estadio Cusca, Ferchito, ya ahorita, mira, ya está chillin' chillax. Exactamente, también para los que van en los próceres, para los que van buscando la Ceiba de Guadalupe, la Zona Rosa, el Hospital del Salvador, déjenme decirles que ya el camino también ya se movió, fíjate, ya no está el camioncito. Ya lo movieron, así que ya el tráfico fluye con total normalidad. Igual si vos estás en tráfico, 743-464-68. Ya regresamos. Gracias a Seguros Azul. Seguros Azul. Esto fue el reporte del tráfico. Una de las fechas más importantes del año por fin ha llegado. En Exa FM estamos de fiesta. Y para celebrarlo, tú eres nuestro invitado especial. Este próximo sábado 4 de octubre, prepárate para una noche inolvidable junto a todos tus locutores favoritos. El lugar al que tenés que llegar será en... Abajo, Speakeasy. Podés encontrarlos en Instagram como @abajo.sb. @abajo.sb. Se abren puertas del evento a las 7 de la noche y queremos consentir a todas las bonitas y taconudas de 8 a 10 de la noche con nuestro All You Can Dream. All You Can Dream. Toda la animación y mezclas estarán a cargo del staff de la radio. Y capa no funciona. Para hacerte vivir una noche muy al estilo de las fiestas de Exa FM. Tenés que estar pendiente de todos los turnos para poder ganarte tu entrada por medio de un código QR para que no te quedes fuera. Exa FM y Abajo Speakeasy te invitan. Que no te lo cuenten, tenés que estar ahí. Exa FM 91.3 en todas partes. Te sigues acompañando de Maffer y Feren. Dixatados. Solo por Exa FM. Aprobada por el Fercho. Aprobada por Maffer. Conmigo te vas a escapar, mamá. Pa' locura te voy a llevar. Decirle a tus amigas que otro lado va. Pero en realidad vení pa' acá. De las 10 hasta las 6, piloteando el V6, como Bonnie and Clay, estamos fuera de la ley. En locura haciendo las 50 de Grey. Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Tírame una foto que se vea. Si dicen que soy bandido, no les crea. Yo estoy al 100, como la ventana de mi Mercedes Benz. No aguanto la gana, mami, está top 10. Vamos pa' la cama donde no nos ven. No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad. Papi, ya pasaste mi control de calidad. Pensé que le robé y te dio la pelita. Soy la original que te cuida la intimidad. Y me gusta que me ve. Haciendo cosas feas. Una selfie en la que no puesta en posición. Baby, cuando bajo le gusta, le asusta. Sabe que soy su gata en la cama. Voy a castigarte por tu mala conducta. Si salimos juntos tenemos un par de me gusta. Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Tírame una foto que se vea. Si dicen que soy bandido, no les crea. Yo estoy al 100, como la ventana de mi mesa. La gana, mami, está top 10. Vamos por la cama donde no nos ven. Si la hacemos se activa, cae con las amigas. Traen porro en cantidad. El party sin panta, eso a mí me incentiva. Yo la voy a castigar partiéndola a la mitad. Porque es una sátira. Contigo, bandida, quiero una foto atrevida. Pa' verla todos los días y recordar cuando arriba estábamos. Bueno, mira, por acá teníamos esa cancioncita que me encanta, donde sale Emilia, Nicki, Nicole. Espectáculo de canción. Nosotros continuamos con más de Desatados, gracias a Finahol Mujer, el alivio perfecto para nosotras. Eso, para esos días en cuando aparece el dolor y la inflamación de vientre, siempre tiene que acompañar Finahol Mujer. Finahol Mujer alivia los molestos dolores menstruales. Finahol Mujer, el alivio de las bonitas. Es un abrazo para todas nuestras queridísimas Desatadas, el alivio perfecto, sobre todo cuando hay este clima, amigo, ¿ok? Que de repente hace frío, ay, ay, ay, ese dolorcito, esa inflamación. Yo voy siempre con Finahol Mujer, pero bueno, pistacho, Ferchi. Ajá. Taro. Ajá. Uva, chocolate. Ajá, por favor. Fresa. ¿Cuál querés? Ay, ay, ay, mira, mira, si me. Ay, si yo me quiero dos ahora, amigo. Es de pistacho, de pistacho. Yo quiero la de Taro, ay, una de pistacho. Y todas están al 2x1 en Mr. Donut. ¡Aproveche! Creo que está la última semana. Ya, mi Ferchi, ya estamos en 22 de septiembre. Acordate que otra nada semana, más. Quiero ver, quiero ver, quiero septiembre ver. Con el 2x1 en Mr. Donut. Así que date la vueltecita, por favor. Pedí la rellena, yo se la recomiendo, pero al máximo. Y si también quieres tradicional, todas están al 2x1. Y tienen hasta el martes, bichos. Hasta el martes de la próxima semana. Ya, ya, ya. Ya estamos en octubre, vos. Ya. La gran nombre. Ya, no puede ser. Ya, el no año puede ser. Está diciendo chao, bye desde ahorita. Así que todos tenemos que aprovechar siempre con nuestras donitas al 2x1 en Mr. Donuts. Hey, show. También este mes de septiembre, dale play a la revolución de tu hogar con la Smart TV TCL en Radio Chat. Por compras desde los 199, participas en la rifa y gánate uno de los tres Smart TVs. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! Por favor, todos a darnos la vueltecita en Radio Shack. También saluditos a nuestros amigos de Ciberseguro de la Alcaldía de San Salvador. Tráfico despejado. Los próceres en estos precisos momentos. Y si ustedes también quieren contarnos qué onda, cómo va el tráfico, 7434-6468. ¡Qué ricura de canción, Ferchito! Ay, tenemos que, fíjate que deberíamos de hacer un lunesito fresón, pero con salsita. Sí. Así de salsita, ricota. Mira, a mí Marc Anthony toda la vida. O sea, rico. Lo podemos hacer para un lunes tranquilón, fíjate. Dale, Ferchi. Lunes fresón, pero modo tranquilo. Super. Así tirando salsita, ricota. Me encanta. ¡Qué belleza! Y nuevamente se lo recordamos, nuestro patrocinador oficial, Finahol Mujer, el alivio de las bonitas. Por esos días cuando aparece el dolor e inflamación de vientre, siempre se tiene que acompañar Finahol Mujer, alivia los molestos dolores menstruales. Finahol Mujer, el alivio de las bonitas. Así es, también recordemos, zapatitos lindos, por favor, tienen que combinar con ese outfit espectacular y ese regreso a clase, sobre todo también en esa temporada, de repente fiestas también. Usa InstaWax, es la pasta de zapatos que tus peques y ustedes también necesitan de repente para para la ofi, amigos, esos zapatitos pero divinos, bien lustraditos, siempre con Intawatts. Eso, también hoy toca China One. Visita ya tu restaurante más cercano y disfruta el gran sabor oriental como debe de ser, porque en China One comer bien se siente bien, mi niño. Qué rico China Wok, por favor, un lomito al wok, ¿se te antoja, Ferchito? Un lomito al wok con chilito de ese sí, que tiene como aceitito, amigos. Y esa, y quiero unos rollitos de queso con jamón, por favor, primavera. Siempre con China Wok. Pero mira, Ferchi, también así nosotros, ya que andamos mencionando que ya se viene Navidad, amigos, ya viene octubre, noviembre, diciembre, y ustedes que están esperando, dense la vueltecita siempre en Juguetón y explora todos los pasillos, porque ya llegó lo nuevo. Imagínate, Lego, Barbie. A mí me encanta Barbie, Ferchi. ¿Vos qué te vas a ir a comprar? Fíjate que tengo... ¿Para vos? Hay algo que me... Para vos se vale. Y también para tus sobrinitos, si tenés. Hay algo que me gusta y al rato me lo quiero comprar. Es el Lego de Super Mario. Que está Super Mario y que cuando saltás en las cositas de los Lego, como que pilla el brother. ¡Qué belleza! Suena y todo. ¡No, lo quiero! Pero me voy a tener que dar la vueltita, fíjate. Me encanta. Y ustedes también que están esperando, desde ya vayan comprando los regalos para los peques si tienen cumple, también siempre en Juguetón. Eso, qué rico. Y también qué rico, Little Caesar te invita a disfrutar la nueva Creamy 2 en 1. Una pizza gigante con base cremosa de ajo rostizado, mitad jamón con champiñones y la otra mitad pepperoni por solo 8.25. Se parte de la creme de la creme. Solo en Little Caesar, buenísima pisita. Pizza, así es. 10 de 10. De verdad, ahí está. Little Caesar debería de quedársela toda la vida. Ay, toda la vida. Esa versión, de verdad, que esa edición especial de la pizza que está sacando Little Caesar, sí. 10 de 10, me ha encantado. Mira, de 10 verdad, de 10 belleza. Para Little Caesar siempre es una belleza, y qué rico, sobre todo con este clima. O sea, solamente llegas, por ejemplo, acá en Los Próceres, amigo, queda súper chido el autoservicio de Little Caesar. O sea, literalmente la pedís, amigo, te la dan y vas con esa pizza calientita. Qué belleza, buen provecho desde ya, que se les vaya antojando. Pero también les queremos recordar que se den la vueltecita en Hyundai. Visita la nueva sucursal en San Miguel, en el kilómetro 137 de la carretera Panamericana, para que ustedes también puedan pedir y cotizar más información a través del 7742-8651. Viví la experiencia Hyundai, te esperamos. Eso, y también para que lo asegures de una, en Seguros Azul, en nuestro compromiso es tu seguridad en el camino. Consulta por nuestros seguros de auto y conoce sus diferentes coberturas, beneficios y servicios de asistencia. Comunícate con tu asesor de seguros o contáctalos al 2299-3000. Búscanos en redes sociales o en Facebook como Seguros Azul y en Instagram como @segurosazul.sb. Todo azul con Seguros Azul. Así es, un abrazo para nuestros amigos de Seguros Azul, pero también un abrazo para todos los peques, los reyes del hogar, esas princesitas espectaculares, esos príncipes también tienen que vestirse siempre con Prisma Moda. Aprovechemos este 30% de descuento. Vestí a los peques con estilo. Aprovechá el Festival de Niños Happy Kids de Prisma Moda. Ese 30% de descuento siempre para ropa, accesorios para niños, válido hasta el 2 de octubre. Yo ya me voy a ir a dar la vueltecita ahorita aquí. Mira, amigo, de una, la que queda acá por Fuentes Beethoven. O también me queda la de Multi, ¿ok? Yo ya voy a ir porque necesito aprovechar este 30% de descuento. ¿Y ustedes qué están esperando? No esperen más, bichos. Aprovechen esos descuentos especiales y nosotros también aprovechamos para decirles que el programa se ha terminado el día de hoy. Deberían de... Nosotros necesitamos más horas, fíjate. Y nosotros así, ¿qué onda, niños? Mira, el tiempo se va volando. Sí, se va volando, de verdad. Por lo menos necesitamos un par de horitas más. Eso, Ferchi. No, una para hacer las 3 horas. Nos vamos, mi Ferchito. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo para todos nuestros queridísimos Dixatados. Sigan disfrutando lo que resta de este día lunes. Recuerden, mañana, 9:00 a.m. Gracias a Afinador Mujer, Ferchito. Exacto. Cuídense, bichos. Pásensela rico. Los queremos un montón. De verdad, los amamos. Y nos escuchamos mañana en el martes de Pantallazo Exa. Ay, disculpe. Mira, si nos mandaron mensajes. Sí, saluditos a todos. Lo queremos, bichos. Dixatados. Mañana venimos con más sorpresas, más flowcitos. Ustedes ya lo saben. Un fuerte abrazo. Ya, bye. Adiós. Porque ya no duele. Y me di cuenta que es verdad eso de que se enamora, pierde. ¿Cómo pudiste tú sacar de ti eso que era tan fuerte? Después de todo yo pensaba que tú sí ibas a ser la diferente.